Radio Litoral, pase lo que pase. Radio Litoral, 102.5 FM. Radio Litoral, pase lo que pase, un paso por delante.